Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia. Esta combinación no falla, Reiki y Maluma, perfecta. Yeah. El animal, animal, animal, animal. Y seguimos. Fulanito. Con Fulanito. De manera. Llega Becky G. Como él consigue de mí lo que quiera. El alfa al aire de la radio. Desde la primera. Sí, sí. Hacemos lo que no hace. Esta canción se llama Fulanito. Y no sale tan bien. Dale a Fulanito. Que me tiene loca a mí. Bailando apretadito. Hoy no vamos. Tengo que contar que hoy Becky G desciende dos lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 39. Atención, atención, fans de Becky G, si te gusta esta canción, porque está en zona muy complicada. Puede llegar a abandonar el ranking la semana que viene si sigue así. Está en zona muy complicada. Puesto número 39 para Fulanito, Becky G y el Alfa. Seguimos avanzando, nos vamos al puesto número 16. ¿Cómo estamos con los cambios? Muchos cambios esta semana. Esta semana esta canción está descendiendo 4 lugares en el ranking. Es decir, semana pasada puesto 12, hoy baja al 16. Estoy hablando de los chicos de Andy y Lucas. Y atención, este martes vamos a estar hablando con ellos. Entrevista exclusiva con Andy y Lucas este martes en Solo Éxitos. No te lo puedes perder. Visita www.las20masvotadas.com/soloexitos para ver en qué horario lo escuchás en tu radio favorita. Este martes vamos a estar conversando con Andy y Lucas, así que no te lo pierdas. Y ahora mismo los escuchamos con esta nueva canción, hoy puesto 16, esto es Sin Ella. Puesto número 16. ¿Podrías tú vivir sin ella? Esto es lo nuevo de Andy Lucas, la banda española. Y este martes, entrevista exclusiva con Andy y Lucas, no te lo pierdas. Entrevista exclusiva en Solo Éxitos. Te invito a que nos sigas en las redes sociales también para tener toda la info de esta entrevista. Instagram, Las 20 Más Votadas. Facebook, Las 20 Más Votadas. Nos seguís en las redes, estás en contacto de todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Hoy, puesto número 16 para Cine Jam. Puesto 29. Okay. Maldita sea las 3 de la mañana, cuando a la puerta tu recuerdo llama. Una parte de mí no va a dejarlo entrar, y la otra parte le abre la ventana. Puesto número 29, como dijo nuestro locutor. Quiero gritar tu nombre. Si pierdo la cabeza. Esto es Morat junto a Dana Paola. Yo nunca te olvidaré. Idiota se llama esta canción, que hoy desciende 10 lugares en el ranking. La semana pasada 19, hoy 29. Yo nunca te olvidaré, y tu recuerdo me está matando. Y aunque un amor así no llegara otra vez, como un idiota sigo buscando. Y aunque te sigo llamándose. Recuerda que esto lo nomás vos, de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Dime de qué me sirve malgastar mi voz, si vas a perdonarme y no vas a volver. Nos vamos al puesto número 15 de esta semana. Mira cómo cambió todo, todo, absolutamente todo el ranking hasta este preciso momento. Si te digo que esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 29, ¿me lo crees? Del 29 salta al 15. Muchos votos esta semana. Estos son Luis Fonsi junto a My Towers y nos hacen Bésame. Puesto número 15. Fonsi. Fonsi junto a My Towers, puesto número 15 de esta semana. Gracias a tus votos, Luis Fonsi sube puestos en el ranking. Eso. Y llega Juan Luis Guerra al aire de la radio. Esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. se llama El Farolito. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 26. Hablamos de descenso en el ranking. Puesto número 33 esta semana para Juan Luis Guerra. Tú lo bailas, tembla la luna. Ven, farolito, en tu cadera. Y nos vamos a quedar ahí en el 15, donde escuchábamos a Fonsi y My Towers. Y vamos a hablar por segunda vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Flex haciendo La Vida Es Así, del ex Macano. Y ahora quien vamos a escuchar es a Jennifer López, que saca esta nueva canción, se llama Cambia el Paso. Y está cantada junto a Rau Alejandro. Escúchale si te gusta votar. Esto es lo nuevo de Jennifer López. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios. Él no merece tenerla en sus brazos. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ahora le toca a ella. Goes like this. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance, dance. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance, dance. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Cambia el paso. Su vida está mejor ahora sin él. Sabe que su cadera no le fallan. No necesita a nadie para estar bien. Ella no falla, ella no falla. Baile, tú quieres baile. Yo estoy para darle así como ves. Ahora me se enfila con mis amigas. Matando la liga así como ves. Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir. And it goes like this. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance, dance. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just dance, dance, dance, dance. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso.